¿Por qué? Porque la iglesia está tranquila en una reunión de día sábado o en una reunión de día domingo y se ha transformado en una religiosidad. Yo conocía una iglesia donde al pastor lo tenían en una foto adelante. Es religiosidad, hermano. En esta sociedad, la falta de ética moral. La falta de ética moral. ¿Sabe, hermano, que la Biblia nos enseña acerca de lo que es el avivamiento? Y yo recuerdo dos pasajes que si quieren lo anotan en Segunda Reyes 23 y en Esdras capítulo 9. Yo se los voy a resumir. Había un rey, había muerto su papá, el rey, y el rey tenía 8 años. Entonces lo declaran rey y lo sientan en el trono. Pero fíjese que este rey, cuando en la Biblia mencionan a la mamá del que está haciendo de liderazgo y lo mencionan a la mamá, porque la mamá influencia positivamente. La mamá está haciendo algo, una función importante en ese hijo. ¿Cómo se llama la mamá de Samuel? Ana. ¿Por qué la menciona? Porque Samuel fue Samuel. Esta mamá cuidaba a este niño que tenía 8 años y ya era el rey de Israel. Cuando tuvo 18 años este rey, encontraron las tablas de la ley. Estaban guardados en un sótano, en el templo. Estaban guardados en un sótano. ¿Se imaginan cuántos años estuvieron sin leer las tablas de la ley? Cuando le trajeron a este rey que tenía 18 años para que escuchara la ley, él dice, lloró, se rajó la vestidura y en ese instante se convirtió a Dios. Lo primero que hizo fue sacar todos los altares, echar a todos los que estaban contaminados. Pero ¿sabe lo que pasó en el pueblo? El pueblo, cuando escuchó la palabra de Dios, se arrepintió de su mal camino. Aleluya. Cambió su forma de ser, cambió su forma de mirar, porque entendieron que estaban sirviendo y estaban siendo protegidos por un Dios grande y poderoso. El segundo pasaje es el pasaje de Esdras. Habían sido llevados esclavos a Babilonia y cuando vino un rey persa, les dio la oportunidad de que volvieran a construir Jerusalén. En tiempos de Nehemías, Nehemías construía y Esdras era el líder religioso. Construyeron y comenzaron, hermanos, a llegar de todas partes los judíos caminando hacia Jerusalén. Pero siempre hay alguien que levanta la bandera. Y levantaron la bandera, la pusieron y Esdras comenzó a leer. Comenzó a leer la palabra de Dios que estaba perdida de nuevo. Mire, Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Desde los días de nuestros padres hasta este día hemos vivido en gran pecado y por nuestras iniquidades nosotros, nuestros reyes, nuestros sacerdotes hemos sido entregados en manos de los reyes de esta tierra. A espada, a cautiverio, a robo y a vergüenza que cubre nuestro rostro como hoy día. Y ahora, por un breve momento, ha habido misericordia de parte de Jehová nuestro Dios para hacer que nos quedase un remanente libre y para darnos un lugar seguro en su santuario, a fin de alumbrar nuestro Dios, nuestros ojos y darnos un poco de vida en nuestra servidumbre. Porque siervos somos más en nuestra servidumbre, nos ha desamparado nuestro Dios, sino que inclinó sobre nosotros su misericordia delante de los reyes de Persia, para que se nos diese vida para levantar la casa de nuestro Dios y restaurar sus ruinas, y darnos protección en Judá y en Jerusalén. Pero ahora, ¿qué diremos, oh Dios nuestro, después de esto? Porque nosotros hemos dejado tus mandamientos. En el primer versículo del capítulo 10 dice, mientras oraba Esdras y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel mujeres, hombres, mujeres y niños. Y lloraba el pueblo amargamente. ¿Sabe lo que produjo eso? Un avivamiento como nunca se registró en la historia. Hay muchos otros avivamientos que nos muestra la iglesia, la Biblia, perdón. Y me trae a la memoria, que no lo tengo escrito, pero me trae a la memoria otro que para nosotros hoy puede ser muy importante. Dios toma a David para que sea el rey, pero no le fue dado a David que construyera el templo. ¿A quién le fue dado? A Salomón. Entonces Salomón escucha los consejos de los ancianos y empiezan a construir el templo. Hacen un templo pero apoteósico, hermano, oro por todos lados, bronce, plata, unas granadas por acá, cortinas especiales. Tremendo, hermano, tremendo. Y cuando van a levantar ese templo, cuando lo van a inaugurar, empiezan a hacer sacrificios y empiezan a caminar unos metros y vamos degollando bueyes, vamos degollando corderos y vamos sacrificando animales. Eso era por esa sangre vertida por los pecados del pueblo. Y vamos. Y la gente iba alabando a Dios, alabando a Dios, alabando a Dios. Y cuando van a llegar al templo, hermano, los sacerdotes no pudieron entrar. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios descendió en ese lugar, lo que le llamamos la chequina de Dios. Esa gloria de Dios estaba en ese lugar y era imposible mantenerse en pie. Y hubo un gran avivamiento en ese lugar. La gente se convirtió a Dios, se arrepintió de Dios. Vieron la gloria de Dios. Pero ¿sabe? Los tiempos modernos también han traído avivamientos. Y aquí me puse a investigar un poquito porque y me he sorprendido de muchas cosas que leí. Hubo otros avivamientos que no están en la Biblia porque la Biblia terminó con como 200 años después de Cristo y ahí se acabó. En el año 1727 hubo un avivamiento en Alemania con unos hermanos que se llamaban los hermanos Moravos o Moravos de Moravia. A finales del siglo XVIII, hubo un avivamiento en Inglaterra y Estados Unidos casi simultáneamente. Juan Wesley en Inglaterra y Jonathan Edwards en Estados Unidos. Y hay cosas, hermanos, impactantes de lo que pasó en Inglaterra. Juan Wesley fue usado por Dios para traer uno de los avivamientos más grandes de la historia. Durante su ministerio, miles y quizás millones de personas en Inglaterra se convirtieron a Jesús y cambiaron sus vidas. Millones de personas se convirtieron a Jesús y cambiaron sus vidas. Este avivamiento cambió el país entero. Historiadores decían que si no fuera por Wesley, Inglaterra hubiera sufrido una revolución sangrienta, igual como la Revolución Francesa. Así dice, por ejemplo, John Telford, un historiador. Pero como dato anecdótico, efectivamente, la situación de la iglesia en Inglaterra, antes del avivamiento, se puede describir solamente como muerte espiritual. Los protestantes ingleses tenían una apariencia de piedad, pero negaban eficacia en ella. Los anglicanos tenían miedo de los extremos. Miraban a los católicos y miraban a los puritanos. Los católicos más libertinos y los puritanos más puros. No querían ni eso, no querían ni eso. Recuerden que los anglicanos es la iglesia de Inglaterra. Puesto que no hubo convicciones personales en la fe, surgió una tolerancia ilimitada. O sea, se permitía que en la iglesia pasara cualquier cosa. Hermanos, cuenta la historia que Juan Wesley empezó a predicar sobre el Espíritu Santo cuando en la iglesia el Espíritu Santo estaba solamente había pasado en Pentecostés. Hay iglesias que todavía no creen que el Espíritu Santo pueda hacer obra. Llega a su iglesia en el pueblo natal Juan Wesley a predicar